siervo honrado y trabajador. Y tuvo que viajar por culpa del destino, exponiendo su vida en peligrosa situación. Y tuvo que viajar por culpa del destino, exponiendo su vida en peligrosa situación. Dejó su campesina junto con sus tres hijitos. Por culpa del trabajo la visitaba muy poco. En unas vacaciones vino a ver su cariñito, pero su campesina lo había cambiado por otro. En unas vacaciones vino a ver su cariñito, pero su campesina lo había cambiado por otro. No tuvo más remedio que volver, andar sin rumbo fijo en su camino. No tuvo más remedio que volver, andar sin rumbo fijo en su camino. Hasta ver si encontraba una mujer que le hiciera cambiar su mal destino. Hasta ver si encontraba una mujer que le hiciera cambiar su mal destino. La vida de Luis Álvarez cambió 100%, viviendo en la gabarra en la orilla del Catatumbo. Una bella mujer curó su sufrimiento, eliminando así la tristeza de este mundo. Una bella mujer curó su sufrimiento, eliminando así la tristeza de este mundo. Pero como sus padres nunca fueron gustosos, tuvieron la intención de mandarla para el extranjero. Pero como el amor es fuerte y poderoso, antes que la mandaran él se la llevó primero. Pero como el amor es fuerte y poderoso, antes que la mandaran él se la llevó primero. Pero es Lady Vanessa su nuevo amor, una bonita joven tan querida. Pero es Lady Vanessa su nuevo amor, una bonita joven tan querida. Pues se encuentra feliz su corazón, porque encontró la mujer de tu vida. Pues se encuentra feliz su corazón, porque encontró la mujer de tu vida. Él es un gran amigo incomparable, el que lo trata bien consigue todo. Él es un gran amigo incomparable, el que lo trata bien consigue todo. También tiene sus buenas amistades, su amigo inseparable el viejo Cobo. También tiene sus buenas amistades, su amigo inseparable el viejo Cobo.